a su lado encontrarías un mundo lleno de mil rosas. Y ya ves que yo te lo advertía. Hoy sabes lo que es perder un amor. Siento mi amor.